Yo a fil jorida til kuria del jenobia min plus anna jamiata iana tisujana tu ahir dhimma li majus il harakat il aliyya min ajli demokratia lil muqtaribin al kurin fi amerika shonna tu mudu harata salam titu al harup ma al mutata'inin al amerikin amam al bait labiat yama sadis walishrin min abil madi.